el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus poneros, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Hoy, 30 de noviembre de 2021, 13º programa de la temporada 23 y de este curso 2021-2022. Bueno, compañeros, hoy daros todos por saludados y presentados. Lo primero es agradecer a A.F. Manuel por su crítica del programa anterior, por fin una crítica, aunque sea constructiva. Echamos de menos, los mensajes de antaño, que teníamos bastante mensajería al respecto. Y muchas gracias, Manuel, por tus consejos, que hoy mismo los pongo en práctica y espero que esto ayude a ganar al menos un escuchante más. Bueno, Manuel llevaba más de 6 minutos escuchando el programa anterior y todavía no habíamos dicho ni de qué trataba ni de qué iba, ¿no? Tanta sintonía, saludos y, bueno, pues nos aconseja una breve introducción para que los oyentes no se cansen antes de tiempo. Así que voy a hacer breve en esta pequeña introducción. He decidido, como director del programa, pues dejar los saludos, si acaso para el final, las redes sociales también, ya las veremos. Y bueno, la sintonía, que esto es cosa del hito, pues a partir de enero la vamos a recortar y damos descanso ya a Paola y la ponemos más cortita y así hacemos que el programa, por la parte principal, quede un poquito más reducido. Así que, bueno, lo dicho, muchas gracias, Manuel, o A.F. Manuel, por dedicarnos, tu tiempo. Espero que más de 6 minutos y que te gustara el programa de nuestros amigos la semana pasada, que estuvieron impresionantes, tanto Ana como Fernando. Bueno, no me enrollo más. Gracias, Manuel. Y como lo prometido es deuda, bueno, pues hoy en el programa tenemos, como es principio de mes, la revista Astronomía, que como siempre José Luis nos vas a presentar, supongo. ¿Estás listo? Exactamente, sí. Tenemos calentita de anoche mismo. Daremos también, bueno, noticias relevantes, como siempre, de nuestros amigos. Hablaremos de algunas cositas nuevas, como el cometa visible, el Leonard. Y sobre todo, bueno, como vuelve el ave Fénix, la agrupación ha retomado, gracias a uno de sus autores y un compañero nuestro, y sobre todo escuchante de Un Punto Azul, y además asistente al programa como oyente y escuchante, que es nuestro compañero Jesús Moya, que bueno, nos va a traer de momento una presentación, pero una sección nueva, que será un catálogo de observación estelar, el COE. Ahora nos contará, pero muchas gracias, Jesús. De nada, para eso estamos. Pues nada, te vas a estrenar ahora mismo dentro de un poquito. Bueno, principalmente estos son los temas que vamos a tratar hoy. Y si da tiempo y nos sobra algo más de tiempo, pues dedicaremos un ratito, que últimamente estamos dedicando a algunas constelaciones, sobre todo desde el punto de vista mitológico, a Casiopea. Así que, sin más, este es el programa por hoy. Bueno, pues empezamos dando la alternativa, como no puede ser de otra forma, a Jesús, que además va a compartir pantalla, así que los que nos seguís en YouTube vais a poder tener alguna información adicional, aunque él lo va a contar todo. Y bueno, cuéntanos, ¿cuál es esta nueva sección, este nuevo proyecto en el que colaboramos como agrupación, principalmente contigo, que es el que lo desarrollaste en su día? Cuéntanos en qué consiste el proyecto y qué nos vas a enseñar. Pues vamos a empezar con ello. Me he acordado una anécdota para empezar, Y dice, va a hablar el maestro. Dice, el maestro, pero no como el maestro en Jerez, que yo no sabía lo de la anécdota esa. Esta no la vamos a contar en directo, lo del maestro de Jerez, pero ya me la contaron hace tiempo. Pues bueno, va a hablar el maestro. Esto del catálogo este que originalmente preparé, empecé sobre el 2012 o 2013, lo empecé a preparar por aquellos tiempos con un grupo de amiguetes que estábamos aquí en el puerto de Santa María y dábamos una especie de taller de astronomía en el instituto en el que trabajaba yo aquel entonces. Bueno, no, yo me acababa de ir ya de allí. Llevábamos el taller haciéndolo desde el 2006, 2007 o cosas así, pero para cuando hice lo del catálogo este ya me había ido del instituto, pero seguíamos haciendo el taller por las tardes. Ya de noche pues nos íbamos allí y hacíamos observación cuando se podía, se hablaba de astrofísica, se hablaba de astronáutica, se hablaba de todo un poco, ¿no? De todo lo relacionado con esto. Y a mí un buen día se me ocurrió que se podía crear un hilo conductor que ayudara a gestionar esto un poquito, porque uno se va volviendo cuadriculado con la edad y dice, joder, es que si no te vas planificando un poquito el asunto, esto no es salir con el telescopio aquí y vamos a ver lo que vemos esta noche, ¿no? Había que enseñarle a los alumnos del taller que esto hay que ser muy metódico, hay que prepararlo con tiempo, hay que ver qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué posibilidades hay, a qué hora se pueden ver qué cosas. Y que yo esto lo mejor es darle un poquillo de forma. Y se me ocurrió, pues como uno sabe de tantos catálogos que hay por ahí de observación, digo, pues vamos a hacer el catálogo de nuestro grupo. Y como el grupo se llamaba DeepSky.es, pues catálogo DeepSky.es le pusimos, ¿vale? Y el catálogo de lo que trataba, ahora hacemos la presentación y en la práctica lo haréis, era de eso, de decir, pues a ver cada mes qué es lo que podemos observar, de una forma más o menos razonable, desde donde estamos haciendo el taller, que es el puerto Santa María, en una latitud y una longitud muy concreta y a una hora muy concreta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el otro día me acordé, cuando estaba ahí hablando de que venía Orión este mes y tal y cual, digo, bueno, Orión ven este mes, pero un poquito más tarde. Orión, cuando nosotros nos juntábamos a la hora del taller, que eran las 7 de la tarde en invierno, porque claro, venían chiquillos, hasta chiquillos con 10 años, llegamos a tener de alumnos, teníamos gente desde 10 años hasta 60 años. Pues claro, gestionar eso era complicado, entonces nos juntábamos a las 7 de la tarde, justo cuando se hacía de noche en invierno, y a esa hora, pues por ejemplo, Orión se tendía más a ver más que en noviembre, diciembre, más bien en enero, febrero, por ejemplo. Entonces, la cuestión era acomodarse a la realidad que teníamos en el taller. Y entonces, el otro día, yo no sé de qué estábamos hablando, pues se me ocurrió, esto deberíamos de poderlo intentar retomar, a ver si dentro de, como una sección dentro del programa, o bien dentro del grupo fuera del programa, pues podríamos retomarlo para organizar un poco las observaciones de otra forma y para que sirva lo que me habéis comentado más de uno, que era lo que tenías en la cabeza, como de hilo de conductor de comentario, porque esto da a que hablas de objetos de cada mes y puedes hablar de la vertiente astrofísica, la parte puramente observacional, la parte, digamos, mitológica, puedes hablar de la parte para astrofotografía, que eso tiene ya mucha mucha guasa, pero es que es importante, es decir, a mover de qué campo estamos hablando, con qué focales, con qué tiempos, con qué... O sea, esto es un mundo, los que estamos metidos en ello. Entonces yo ya veréis que el catálogo inicialmente lo hice nada más que para cosas observacionales en un sitio con mucha contaminación lumínica, como el puerto Santa María en el patio de atrás del colegio. Pero yo dije, esto se queda corto aquí, ya hay que ir empezando a meter astrofotografía, y empecé a meter pinceladas. Y luego desde el año 2016, que dejamos de hacer el taller, creo que fue en el 2016, ya lo dejé aquello un poquito estancado. Lo dejé estancado y el año pasado lo retomé un poquito, la pandemia ayuda, tienes tiempo, y ayuda a la parte más teórica de la planificación. Y empecé a meter un poquito más y luego ya se me ocurrió, digo, pues a ver ahora con la gente de Magallanes, sobre todo porque esto es una cosa que si lo hace uno solo, se queda muy pobre. Se queda muy pobre porque tú tienes la perspectiva que tienes y te falta la perspectiva de otra gente. Y entonces, cuando hacíamos el taller, había gente que me colaboraba un poquito y me decía, Jesús tal, Jesús cual. Pero yo creo que aquí dentro del grupo tenéis un nivelazo que esto le podemos dar una vida enorme, ¿no? De lo que habíamos dicho, meter fotografías reales de los objetos que haya hecho el grupo, sino fotografías de que pillemos de la red, y tú puedes llevar a Magallanes a algunos de los objetos, proponer algún objeto que esté dentro de una constelación, o sea, se pueden hacer miles de cosas que se nos pueden ir ocurriendo sobre la marcha, ¿vale? Y sin más, que me enrollo mucho, la cosa de ser maestro es que tiene malamente tu solución, voy a compartir pantalla y vemos el catálogo y salimos de dudas, ¿vale? Voy a darle a compartir pantalla a ver si no la liamos. Tenemos que ponerle nombre a la sección, aunque hoy es la presentación, pero bueno, catálogo de observación estolar, estelar. ¿Se está viendo ya? Sí, los que estamos en Zoom estamos viendo ya el catálogo. Y se mueve, ¿verdad? Lo que es la portada y el nombre. Esta es la portada. Que ya habrá que ir cambiando cosas. Nada más empezar la portada, se me ocurrió el otro día. Digo, vamos a ponerle nombre, pues claro, al catálogo, pero a la sección, pues yo no me complicaría mucho. Sección Fénix, o lo que sea, o como queráis. Ya eso entre todos proponemos por ahí, que para eso está el grupo, ¿no? COE Fénix. COE no, sería CPD. Yo le puse CPD porque es que el catálogo de observación está en la Fénix y Sky.es. Digo, hostia, esto es muy largo. Y le puse CPD, que es catálogo Fénix Deep Sky. Abreviado, CPD. Pero bueno, se le puede poner mil nombres. Tú eres el dueño de la sección, el dueño del nombre. Yo le pondría Fénix y no me complicaría mucho más, pero bueno, ya vemos. El caso es que ¿de dónde viene esto de Fénix? Pues uno, como ya va durmiendo cada vez menos por la noche, no solo por la astronomía, porque se va haciendo uno mayor, pues resulta que se me ocurrió. Como esto es un renacer de una cosa que se estuvo para mucho tiempo, pues qué menos que el Fénix, ¿no? Y la constelación Fénix. Y por eso le puse el prefijo de Fénix, ¿vale? Y dije, pues voy a hacer un logo. Digo, pues no estaría de más que tuviera un logo. Y dije, pues ya está, me busco la IAU y dibujé el Fénix. Bueno, dibujé la estrella, la alfa, la kappa, la epsilon, la gamma, la beta, la delta. Esta era la phi y esta la rho, ya se me ha olvidado. No sé, Lito, si lo tiene más claro, pero bueno. Fénix y la alfa que se llama Anka'a, que es curioso. Me ha costado la misma vida, creo que Anka'a es como en árabe le llamaban al Fénix o algo así. Pero luego tiene otro nombre que es que era el... le llamaban... Porque los árabes, en vez de Fénix, lo llamaban algo así como que era la barcaza, porque se lo figuraban como una barcaza. Y luego lo que hacían a continuación era que Anka'a era como el farol de la barcaza, o sea, el farol que llevan delante los barcos, o sea, que tiene el asunto tiene su enjundia. El otro día yo la Fénix no la conocía, la constelación esta, como es del sur. Esta información o esta forma que le estamos dando, o que tú le estás dando y que has hecho un perfecto icono del catálogo, se lo tendremos que pasar a nuestros amigos del Pamplonetario, para que lo metan en su... ¡Efectivamente! ¿Qué te crees? ¿Que no lo buscas yo? Lo busqué previamente. Digo, a ver si lo tiene ya hecho Fernando. Porque me vino como anillo al dedo la semana pasada. Digo, a ver si lo tiene ya Fernando y lo tienen hecho. Y no lo he localizado. No sé cómo acceder a ello. Porque él no lo presentó, pero lo busqué por el Pamplonetario y no lo encontré. Digo, bueno, pues... No sé si lo tienen público. Ellos dicen que ya podemos colaborar, pero no sé si el acceso a la información es pública. Pero claro. Me pondré en contacto con él para ver si nuestros oyentes y escuchantes pueden colaborar ya. Y de eso, en redes sociales estamos proponiendo que quien quiera colabore con el Pamplonetario para poder hacer esto, pues qué mejor que nosotros empezar a colaborar. Y lo que sí tenemos que tener muy presente es seguir sus reglas, que más o menos las dijeron, pero no sé que haya algunas más. Y es que ninguna estrella puede pertenecer a otra constelación o dentro de la figura, ni las líneas se pueden cruzar, pero no pueden... está dentro de ellas. Entonces, bueno, esos detalles rebasados. Es importante. Es importante. De hecho, te digo una cosa, gracias a lo que comentó Fernando la semana pasada, lo he hecho un poco con criterio, en el sentido de que me he buscado el dibujo que tiene la IAU y vi que aquello, digo, esto no se le parece a un ave fénix, ni vamos. Ni por asomo. Y entonces me lié a buscar porque había dibujillos muy bonitos. Yo soy un matado para el dibujo. Y había dibujillos por internet muy bonitos y decía yo, pero no pegan. Se lo quiero encargar a una sobrinilla adoptiva que tengo, entre comillas, que ha estudiado cosas de arte y es una máquina dibujando. Digo, a ver si me dibuja alguna cosa más bonita, superpuesta, ¿no? Como un fénix de verdad, ¿no? Pero bueno, esto ya le podemos dar mil vueltas. El caso es que encontré una cosa que sí se le parecía más a un fénix y cogí a estas estrellas. Y entonces ya me cogí con el GIMP y me puse la IAU debajo, puse la estrella, le puse los nombrecitos, lo fui haciendo por capa y ya le fui añadiendo todo lo que es el ave fénix. Bueno, ya me he enrollado otra vez y no estoy nada más que con el logo. En fin, el caso es que tengo aquí debajo, puse evidentemente la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, porque esto a partir de ahora toma el testigo la agrupación nuestra, con la colaboración de todo el que quiera, evidentemente por las redes o por donde haga falta. ¿Vale? Estamos en la edición 1.1 del 28 de noviembre, la última versión. Aquí tengo mi sumario, Aquí tengo un poco la historia de dónde viene todo esto. Estos eran los miembros del grupo. El grupo un poco implosionó por circunstancias muy personales de cada cual, pero bueno, los quiero nombrar porque son una gente con la que funcionamos hoy, hicimos un montón de cosas muy interesantes aquí en el puerto. Juan Antonio Febrero Castejón, que además es casi vecino mío, cualquier día se lo tengo que decir, Juan Antonio, tío. Pero bueno, Óscar Rodríguez, que a este a lo mejor lo conocerá, Óscar Augusto Rodríguez Vaquero, este es el promotor del Museo Español del Espacio, que además tiene muchos contactos en la NASA, en la ESA y en muchos sitios, un tío muy válido, pero lo perdí de vista hace unos pocos de años. Blas Fernández, Jesús Vega vive en Jerez, además es vecino de Agustín, le he dicho más de una vez que a ver si os hacéis amigos, que él está jubilado, y os tomáis un cafelillo de vez en cuando. Geli Prieto, que ha terminado en Alemania, Dionisio Bragao, que ha terminado también en Alemania. Y luego, pues, explico un poco cómo empieza esto. Luego está aquí el cachondeito, que lo tengo puesto todo esto en inglés y en español, para luego lo veréis en inglés, como el traductor de Google da para todo. ¿Qué es lo que ponía por aquí yo? Lo del copyright. Lo del copyright es que te tronchas, pero bueno, siempre es bueno poner estas cosas. El copyright un poco relativo, pues a partir del 2021, Agrupación Astronómica Jerezana es un copyright, pero lo que saben los informáticos, es más un copyleft que un copyright, el juego de palabras. Del 2013 al 2021 he estado yo al pie del cañón y el dsky.ie de 2013-2014. Y lo que dice aquí, o sea, porque esto es, tampoco vayamos a... Se permite copia literal de todo a nivel mundial, en el espacio exterior, sin derechos de autor, en cualquier medio, siempre y cuando esté esta notificación que le preserva. Eso siempre se pone en este tipo de cosas. Se concede el derecho de copiar y distribuir traducciones de este documento desde el castellano a otras lenguas, incluido el Klingon, el Sindarin, que yo no sabía lo que era el Sindarin, se me ocurrió un día buscándolo por internet, el Esperanto, y siempre y cuando las traducciones pues las aprobemos o yo, o la agrupación Jerezana Magallanes, o el grupo 10K, que aunque haya implosionado, pues tú sabes, si retornara o si alguien quisiera tener opinión, pues evidentemente todo el mundo tiene opinión, todo el que ha participado en esto, ¿vale? Y se tienen que preservar pues los derechos y los permisos si alguien copia o reproduce o lo que sea. Que no tiene más vuelta de hoja, pero que estas cosas siempre dicen que es bueno hacerlas. Bueno, aquí está puesto en inglés. Y bueno, aquí explico el cómo... Esto es curioso, pero es importante para que se entienda de dónde viene y cómo viene todo esto. Cómo se elaboró y cómo se debería de usar. Vamos a ver, las pautas que yo puse fueron las siguientes. Que la observación se hace en latitudes medias, específicamente en el puerto de Santa María, que era donde hacíamos el taller, y ahora he añadido Jerez o lugares cercanos, porque ya evidentemente se amplía el campo de funcionamiento. La segunda, que existen objetos que se pueden observar en diferentes épocas del año, composiciones variables, esto no sé si lo supe explicar muy bien, a lo mejor alguien lo explicaría mejor que yo. Me refiero básicamente a lo que es planetaria, podría haber puesto planetaria y habríamos acabado antes. Pues que no es como el resto de cosas que tienen su ascensión recta y su declinación, que es constante a lo largo del año. Hay cosas porque se mueven, ya eso lo sabían los que llamaron a los planetas, que eran errantes al fin y al cabo, en el cielo, ¿no? La siguiente norma. Ah, bueno, el número de catálogo de estos, de los errantes, los planetarios, empieza por el cero. Es la numeración como utilizar. El cero corresponde a la planetaria. El cero como prefijo. Luego, por ascensión recta, fui progresando todo lo que se podía ver desde aquí, entre 30 y 60 grados aproximadamente, mirando hacia Levante, por razones que los que estamos en esto ya medio entendemos, pero un poquito más alto de lo que sería conveniente. ¿Por qué? Porque teníamos el edificio del instituto. ¿Qué ocurre? Que cuando lleva una hora empieza el tronchacuello, ese que llamamos nosotros. Hay que meter el primer stop, troncharse el cuello o lo que sea, pero bueno. Y los objetos, pues yo los fui sacando de guías Larousse que tengo, del catálogo Messier, del Caldwell, del NGC, del IC, del SAO, del Libro, del Astroplanner, que era una cosa parecida a un sistema de planificación que había para hacerte tus planes de observación, del skymaps.com, ¿vale? Que es una página muy apañaica que publica todos los meses el cielo de cada mes, con las efemérides de cada mes, lo bajas de internet muy fácil. Y luego yo utilizo también alguna página como es la de efemérides astronómicas de YND, creo que ¿cómo se llama? Efemérides astronómicas de YND. Y eso para detalles de efemérides es brutal, la cantidad de información que te da. Yo no sé si alguno lo conoce, pero da una cantidad brutal de información. Y todo lo tengo aproximadamente por secuencia de ascensión recta, ¿vale? Y una cosa muy apañadita que viene también... Aunque con esto tienes de sobra y más y mejores, el Stellarium, ¿no? El Stellarium, me falta ponerlo, efectivamente, sí. Lo tengo aquí anotado que lo debería haber incluido, pero bueno, eso ya va para la versión 1.2 o para la que corresponda. Iré actualizándome a mes y meteré esos detalles. Lo tengo ya aquí apuntado. Vamos, efectivamente. Hay muchísimas aplicaciones que no tienen por qué ser el Stellarium y otra que de eso, pero bueno, ese es algo que... El Stellarium es una referencia ahora. Lo usamos bastante y en general, el público en general también lo usa bastante. ¿Vale? Efectivamente. Y hay aquí otra fuente de información que hago referencia en, uno de los campos, digamos, del catálogo, que son el índice, digamos, la página índice para observar cada objeto en lo que son los mapas de Toshimi Taki. Toshimi Taki es un japonés, no sé si el hombre sigue existiendo, pero es un japonés que se dedicó a hacer un pedazo de mapa estelar. Tiene dos versiones, una compacta que es para hasta 6 de magnitud y otra que es la que yo utilizo, que es hasta qué magnitud, Polina, se me ha olvidado, no sé si era hasta magnitud 8 o magnitud 10, y es abierto, te lo bajas de su página y está pero bien bonito, bien bonito. Entonces son como ciento y pico páginas en A4, que te lo puedes imprimir, yo lo tengo impreso, y puedes ir echando ahí un vistacito. Luego lo que pongo aquí, señores, a partir de abril y mayo, octubre, noviembre, las cosas cambian por el anochecer tardío, por el cambio de horario de verano, o sea, todas esas cosas luego en la práctica hay pequeños desajustes, tampoco se trata de que esto sea perfecto. Y luego lo de la escala de interés, que el otro día me preguntó Rafa, que aquí está, ¿vale? La escala de interés del 1 al 4, lo 1 es imprescindible, o sea, esto es imprescindible, esto hay que verlo, o sea, sí o sí. Y además es fácil de ver, con lo cual no hay discusión. Tengamos en cuenta que esto era para gente de entre 10 y 60 años y todos neófitos, ¿vale? El nivel 2, imprescindible, pero escucha, ya es dificilillo. Lo mismo hasta astrofotografía y si no, no hay tu tía, ¿eh? El 3, interesante y fácil de ver. El 4, interesante y difícil de ver. Esto es muy subjetivo. Esto podríamos hacer una votación, ¿no? Decir, señores, esto que es un 1, un 2, un 3, un 4. Yo tengo puesto algunas, las tengo valoradas, pero otras no. Bueno, paso a lo siguiente, advertencia sobre la observación solar. Ten en cuenta que esto era para chiquillos. Esto se me ocurrió el primer día que me dijo uno, entonces el viento solar lo puedo ver con un telescopio. Y digo, no, Dios mío, por Dios santo y bendito, ni se te ocurra. Ni se te ocurra mirar al sol con un telescopio. Pero pues, el chaval me lo dijo así del tirón. Y digo, vamos, ni se te ocurra. O sea, hay que contarle a la gente que ojito con el sol. Lo tengo puesto en las primeras páginas, en rojo y bien fuerte, que no se le pase a la gente, ¿vale? Que se puede mirar, pero hay que saber mirar al sol y de según qué manera. Y ya paso al caso concreto. Esta observación según efemérides anuales, y ahora aquí luego podemos conectar con José Luis Espí, que nos trae la revista de astronomía del mes, pues ya veis los campos que hay. Un número de catálogo, esto las cosas de la informática, el 00000, luego 5, 10, 15, 20, para cuando haya que insertar líneas de programación, ¿verdad, Rafa y Joaquín? Pues cuando haya que insertar líneas de programación, los que habéis programado en BASIC lo sabéis también, pues de 5 en 5, ¿vale? La magnitud, pues la magnitud podríamos ponerla aquí en la parte de planetaria, pero puede ser muy farragoso. Además, ahí Lito puede dar quizá mejor un apunte. Yo todavía me pierdo con lo de la magnitud real, la magnitud aparente, la magnitud difusa cuando el objeto es difuso, cuando es puntual. Yo ahí me pierdo y entonces no me atrevo. Tengo referencias de magnitudes de todos los objetos, pero es un liaco, ¿no, Lito? Eso no sé si podría comentar algo aquí, sí, al respecto. Sobre todo con la parte difusa, porque bueno, claro. Si es puntual, hombre, con los planetas, sobre todo la Luna, que es extensa, es más difícil, pero planeta ya se puede considerar puntual. Y las difusas sí tienen su lío, ¿sabes? Tiene su guasa, sí. Y entonces yo algunas las he puesto, pero van a ser una referencia, pues eso, para que sea una pequeña referencia, ¿vale? Simplemente y la iré rellenando y quizá os consulte y que me deis opinión porque no lo tengo muy claro del todo. El tamaño sí es relativamente sencillo, ¿vale? El tamaño, pues ponerlo en grado, ¿no? Para que la gente sepa a qué campo se va a enfrentar, que eso sobre todo para cuando se está en método de observación, para visual no es mucho problema, porque cambia enseguida de ocular y ya está, pero los astrofotógrafos las pasamos como las de Caín con eso, porque tienes que saber qué campo vas a tener por medio de antemano para planificarlo bien, porque si no las puedes pasar como las de Caín, ¿vale? Entonces el tamaño es importante para los astrofotógrafos, eso seguramente Rafa podría decir mucho más que yo en este sentido, o sea, tanto de la magnitud como del tamaño, la importancia que tiene en este caso para la astrofotografía. La denominación, pues está sencillo, denominación pues la primera que se nos ocurra, un poco descriptiva. Constelación, ¿en dónde debería estar? En planetaria no lo pongo, evidentemente, porque van errantes. coordenada ascensión réctica de inclinación tampoco está aquí en esta parte de lo que es planetaria, que estamos, fijaros, 0, lo que sea 0, es planetaria. ¿En qué mapa del Taki? Tampoco hay nada. Messier Cagüel tampoco. Esto era Barnard. CR, ¿cuál era? Uf. El catálogo CR se me ha olvidado. Este era el Melot. El TR lo localicé el otro día y se me ha olvidado. Y el CR lo sabía, pero se me ha olvidado. Estoy ya mayor. Pero bueno, el NGC y el IC, o sea, le voy poniendo los números que correspondan, pero en planetaria nada, evidentemente. Y el método de observación, que es muy relativo, pues sí, a simple vista, o con telescopio, o telescopio y astrofoto, o telescopio y astrofoto incluso prismático, y no sé qué, pues se van poniendo. Entonces, sin más dilación, ¿qué tengo puesto aquí en planetaria? Pues la Luna en todas sus posibles variantes, y más que eso no ocurran, pues la Luna cenicienta, que a mí me encanta, la creciente, detalle de la Luna, cráteres, montañas, cañones, terminados, ocultaciones, tránsitos, la Luna llena, Júpiter, Júpiter y sus satélites, Júpiter, gran mancha y bandas tropicales, Júpiter y fenómenos de satélites, Saturno, Saturno y sus satélites. Bueno, esto daría para pa un montón, ¿no? Más que se le pueda añadir, por eso lo de ir de 5 en 5, ¿no? Todo lo que se nos ocurra. Pero, ¿qué es lo que sería? Yo a la gente siempre le decía en el taller lo siguiente. Bueno, voy a darle aquí para que veáis cómo sería en enero. ¿Vale? En enero ya sí se empiezan a rellenar por aquí muchas más cosas, ¿vale? Ahora si queréis le damos un pequeño, pero el enero lo podemos ver en diciembre con más tranquilidad, ahora luego le doy una pequeña intervención, pero yo a la gente le digo, señores, vamos a disfrutar de esto de la astronomía, vamos a empezar, porque era gente neófita, señores, la Luna, antes de meternos en cielo profundo, señores, la Luna y la Luna cenicienta es lo más bonito que he visto yo en mi vida. O sea, y yo cuando se lo enseño a la gente, le dice a la gente en un taller, porque tienes que intentar divulgar y engancharlo, y le dice, ¿tú sabes por qué se ve eso de la izquierda como se ve? ¿Y por qué se ve la derecha más brillante? ¿Tú sabes lo que le está pasando ahí a la Luna? Y claro, luego le explica lo de que la parte cenicienta es la parte del reflejo de la luz que viene a la Tierra y de la Tierra vuelve a la Luna. No, perdón, va del... Ya me he liado. hay doble reflexión. O sea, la parte brillante es que le llega directamente del Sol y la parte menos brillante es la parte que le llega reflejada desde la Tierra porque hay una reflexión intermedia. Total, que la gente empieza a entender que esto es más complicado de lo que parece. Lo de que todo lo que vemos es dentro, a simple vista, dentro de nuestra galaxia, ese tipo de cosas, pero que vamos a empezar con lo fácil, con la Luna creciente. Luego ya podemos mirar con el telescopio y ver cráteres, incluso el que quiere, le gusta el dibujo astronómico. Luego la Luna llena, pues claro, se habla mucho de la superluna y todo eso, pero la Luna llena ya sabemos que es un poquito insulsa, salvo que haya un eclipse, ¿no? O salvo que te quieras dejar los ojos mirando a través del telescopio y no puedes ver más nada esa noche. Y luego pues ya Júpiter y sus satélites, los fenómenos galileanos, todas esas cosas pues tienen su guasilla. Yo me quedo para empezar siempre con la Luna, es lo que le pongo el 1, y luego pues ya de un modo u otro Júpiter y Saturno. Venus está para lo que está, la fase de Venus, como no sea con nuestra fotografía, yo nunca lo he conseguido discernir bien la fase de Venus. Marte, aparte de que brilla, cuando brilla mucho, pues tú sabes, y ya lo de los fenómenos tormentosos, el que tenga muy buena vista, a lo mejor lo vea a telescopio o los casquetes polares, pero yo en la vida, vamos, y los cráteres y los volcanes, yo no sé, ¿alguien de los que está aquí ha conseguido telescopio ver esas cosas, esos detalles? Porque yo en la vida, vamos. Yo sí, yo he llegado a ver los casquetes. Los casquetes en Marte, sí. ¿Con cuál? Con el de David, ¿no? Con el telescopio de 16 pulgadas, ¿no? Sí. Claro. Bueno, yo creo que con menos incluso, ¿eh? Sí. Con el 8 mío no, pero en año preciso, esto de máximo acercamiento y condiciones alucinantes, sí. Hasta yo creo que con 8 se intuye, pero bueno. Es difícil. Hoy no tenemos con nosotros a nuestro compañero David, que él, bueno, pues tiene. Bueno, una de las aproximaciones que hubo muy espectacular hace unos años se veía el casquete polar. Con el 8, con el 8 pulgadas. Con el 8 pulgadas se llegaba a ver. Sí. Yo no lo consiguió nunca. Yo creo que estaba esa noche con Lito, pero eso no. Sí, sí, sí. Me suena mucho de hombre, por fin le vemos el casquete sin foto. Estructuras no, y las banditas esas que se le ven y demás, pero el trocito de arriba blanquito sí se intuía. Pero ya te digo, era una de esas aproximaciones súper espectaculares que había. Además, creo creo que también en la oposición, sí. Que creo que esa vez de la oposición se le metió la cámara web y había un ordenador por ahí también. Exactamente. Con la webcam, con la Tucan Pro que teníamos. La Tucan Pro antigua que teníamos. Claro. Sí, ahora me estoy acordando. Y se veía su casquetito. Claro, es que a poco que meta una cámara, yo sí que ya, sí, pero yo a ojo, yo mi vista es regular. Teníamos en el grupo Jesús Vega tenía una vista, yo alucinaba con ese hombre. O sea, decía, pero no lo veis, y el hombre veía cosas que no veía nadie. O sea, sobre todo las separaciones de las divisiones de los anillos de Saturno, él las distinguía con una facilidad, bueno, la grande, quiero decir, la Encke, creo recordar que era... La Cassini. La Encke yo creo que no la he visto en mi vida, vamos, la Cassini, efectivamente. Y luego lo de los satélites, sí, le explica a la gente, digo, ¿por qué sabemos que en el caso de Júpiter son los satélites? Porque son cuatro y están en un mismo plano. ¿Y Saturno? Bueno, Saturno, aquello ya es una maraña, ya no sabes lo que son satélites y lo que son estrellas de fondo. O sí lo sabes, pero ya cuesta mucho más trabajo. Total, que así da pie a que la gente en el taller, pues, aprenda un montón. Y yo ese es mi objetivo, que si aquí podemos enseñarle a la gente a raíz de esto cositas y curiosidades y todo el mundo aporta, pues podría estar muy bien. De hecho, me he quedado aquí, Mercurio evidentemente se ve, cuesta trabajo, Urano, Neptuno, y está ahora por lo visto en oposición, es que lo he visto hoy en el Apos de hoy, que creo que ha estado en oposición, que era Urano o Neptuno, espérate, lo voy a comprobar. Estaba en oposición y decía que se veía un montón de bien, ¿eh? A ver, han subido, de hecho, Urano en concreto. Ver Urano y Neptuno muy bien. Yo lo he visto desde el puerto. Con un 8 pulgadas. Sí, desde el puerto. Te lo juro, yo flipé de colores. Esa noche estaba espectacular. Dijeron, vamos a intentarlo. Y yo les dije, digo, mira, es un 8 pulgadas, pero está difícil, ¿eh? Está difícil. Sí. Pero es que fue de madrugada, que en el puerto suele venir una brisita de norte de madrugada y limpia la atmósfera. Y lo vimos. O sea, se me puso el vellito de punta, igual que cuando vi por primera vez Saturno y los anillos. Y digo, uy, por Dios. Y se veía, tenía disco. Me quedé pasmado. Sí. Y sobre todo, color distinto. Efectivamente. Que esos colores que da, si localizas Urano o Neptuno, ese azul profundo o ese verdoso de Urano, es que no lo tienen las estrellas. Entonces sabes que estás viendo un planeta, aparte de que si le intuyes o no, le intuyes el disco, pero ese color es el que te separa los planetas de las estrellas, ¿no? Es que es una gema, como quien dice, o sea, eso. Verlo las pocas veces que tenemos, por eso lo estoy comentando, yo no sé si ha salido en la revista de astronomía, pero es que ha salido hoy un vídeo, una reproducción de un vídeo en el Apos de hoy, y se ve con un telescopio desde la Tierra, no quiero imaginarme el telescopio, por ahí lo ponía, y es Urano y sus cuatro lunas principales, un time-lapse de 4 segundos, y está bien bonito, está bien bonito. Bueno, total, yo ya me callo, como quien dice, pero bueno, que el planteamiento es este, las cosas que se pueden ver, y luego ya hago así un poquito la introducción, pues bueno, si nos vamos en enero, pues en enero... La zona de Perseo, la zona de Camelopardali, Eridanus y Taurus. Está un poco pobrecito enero, lo tenía yo un poquito pobre, habrá que irle metiendo más cosas. Lo típico, el doble cúmulo, el M34, el alfa de Perseo. Y aquí pues ya la curiosidad, pues cosas para prismáticos, cosas para telescopios, su NGC, su Cagwell, el mapa, o sea, la página del Tosimitaki para sí, el D8, aquí estaba puesto, el D8. Pero es que es un mes complicado en general para la astronomía. Porque aunque tenemos más vacaciones, también tenemos más fiestas que... Efectivamente. Que pasan una serie de días que no se hace nada al final. Entonces, efectivamente. Casi en mitad de mes o una semana ya, que a no ser que haya una cosa muy interesante, no... Sí, no, que lo marques en rojo en el calendario. O así decir, esto es imperdible totalmente, pero si no... A nivel personal y como agrupación nos movemos en esa fecha, ¿no? Sí, eso, cuando te encaja ya en el día 15 y no te has enterado, casi, prácticamente. Y eso que no haya por medio luna llena o cualquier cosa que ya te fastidie más cosas, ¿no? Pero bueno, claro, es que de por sí nosotros en el taller la mitad del mes de enero lo perdíamos porque es que se hacía como clase, actividad extraescolar. Claro, Claro, claro. Entonces teníamos medio mes y a poco que había cualquier cosa, entonces yo enero no lo cargaba porque sabía que lo que había, aunque es una pena porque la zona de Perseo y de Tauru es espectacular. Tenemos que darle para que quitarle la parte escolar y que atraer a la gente que salga en cuanto pueda. Efectivamente. Con algunos objetos más que sean interesantes de esa zona. Efectivamente. Entonces, ya te digo que yo, mi planteamiento es eso y ya depende de lo que la gente aporte. O sea, yo tengo hecho mucho y ya depende de lo que la gente aporte al asunto, pues podríamos ver por dónde sacamos esto. Y sobre todo, ya te digo, yo tengo ya cosillas apuntadas para irle mejorando lo del logo, a ver si se lo encargo a la chavalita esta que se le da bien lo del dibujo mejor que a mí, y le añade alguna cosa bonita y se puede hacer un segundo logo. Y luego, sobre todo, la parte de observación y de objetos, pues yo ya sabéis que yo el WhatsApp lo tengo limitado, pero bueno, por el grupo de o por privado me podéis mandar cosas, o yo no sé, eso mejor, vosotros tenéis mejor claro las redes sociales cómo funcionan y que las aportaciones que puedan venir de fuera, pues se estudian y se incluyen, ¿vale? Y todo lo que quiera el núcleo duro del grupo aportar, pues se hace directamente y yo lo voy metiendo con mucha paciencia, y luego lo vamos publicando donde mejor veáis, como mejor veáis, ¿vale? Y ya me callo, venga, bueno, habla ustedes si queréis. Estupenda, Jesús, enhorabuena y gracias por acompañarnos y meternos en este fregado, que es un fregado precioso. Y bueno, es un taller de campo súper extenso, ¿no? Que ya hace muchísimos años en un Punto Azul teníamos, ¿no, Lito? Un taller de campo que, bueno, algo parecido, no tan extenso ni tan... Bueno, ahora mismo es que has hecho un marco para por lo menos envolver todo esto precioso. Y sobre todo darle vida en un Punto Azul, una vez al mes poder hablar de estas cosas y luego tenerlos en redes sociales, en página web o en sitios para que toda la agrupación lo disfrute y para que, bueno, pues personas que nos escuchan o que nos siguen puedan también jugar, aunque estén un poquito más lejos, o por lo menos los de las zonas pues lo tendrán bastante claro, pero en otras partes de España prácticamente, bueno, las diferencias van a ser algunas pocas y bueno, es importante la clasificación que haces, aunque sea subjetiva, del valor que le da en importancia. Bueno, pues todo eso lo puede cambiar cualquiera, pueden usar las tablas para actualizarlas o personalizarlas. Así que bueno, lo dicho, enhorabuena. Sí, lo que veo más interesante es que sea colaborativo, que es lo que hemos estado hablando fuera de antes de empezar, que podamos aportar cada uno en nuestro campo más fuerte que tenemos, pues la parte astrofotógrafa, la parte de visual, que tenemos muchos kilómetros, muchos de aquí, en visual, y bueno, si yo puedo dar un toque de un poquito de física o de astrofísica también, y hacerlo no como personal, como lo hice yo, como lo siguió David, sino hacerlo más colaborativo. Es un proyecto que mola. Por lo menos a mí, si nos lo tomamos un poquito en serio y trabajamos un poquito, le echamos un ratito cada uno, verás cómo queda muy bien. Yo creo que puede quedar muy bien. Además, Rafa, que te escucho muy callado, ¿tú a qué le sacarías fotos de aquí de todos los objetos estos de todos estos que tenemos aquí por delante, los que tengo ahora puestos, de la Luna, Saturno? ¿Tú qué es lo que dirías? Uf, yo eso le tengo que sacar foto cuando sea como sea. Aunque tú no eres tan de planetaria, tú ya estás ya en lo profundo, pero en planetaria, sí. ¿Qué es lo que te gustaría? Pero además, vamos, a mí es que la planetaria me parece súper difícil, ¿sabes? O sea, a mí la planetaria, y mira que la sensación que da muchas veces, o mucha gente te dice, no, la planetaria es más fácil, haces un vídeo, tal. No, a mí me parece extremadamente difícil localizar el objeto, centrarlo, conseguir el foco y luego conseguir las condiciones para que te salga un vídeo, porque la planetaria no se hace fotos, lo que se hace son vídeos y luego seleccionar los fotogramas, ¿no? Y me parece extremadamente difícil, ¿no? Yo no sé si será porque empecé con el espacio profundo y tengo la técnica cogida, que ahora esta me cuesta mucho más. Pero cuando tengo planetas, sobre todo al principio, que estoy a lo mejor calibrando y preparando el equipo, todavía no ha salido el objeto que yo quiero fotografiar, pues mi debilidad es Saturno. es mi debilidad, o sea, porque además fue el primer objeto que observé con mi primer telescopio, que fue un Dobson de 12 pulgadas y en nada, ¿no? mi primer telescopio fue un Dobson de 12 pulgadas, enorme, y bueno, lo primero que hice cuando lo monté, después de, porque es un Dobson, ese hay que montarlo como los muebles del IKEA, con tus herramientas y apretando tornillos de madera y no sé qué, bueno, pues lo primero que fui a ver fue Saturno, y me quedé con los vellos de punta, como tú has dicho antes. O sea, yo cuando vi los anillos con el 12 pulgadas, que es un 1500 de focal, se ve perfectamente, me quedé alucinado. Y desde entonces, vamos, si me vuelves a preguntar, te diré siempre, siempre, siempre Saturno. Me parece que además un objeto que cuando lo enseñas a las personas que se asoman por primera vez al telescopio, siempre es la misma reacción. ¡Ahí va! ¡Pero si veo los anillos! Y es una expresión, ¿sabes? Porque cuando enseñas la luna, el tema es que a lo mejor la ha visto con prismático. O es igual que los libros. ¡Hoy sí es verdad! Es igual que... Sí. Sí, sí, es espectacular. Entonces, vamos, yo del tirón, para mí es mi favorito de planetaria. Yo, para seguir el tema, ahora con la mejora de la óptica desde hace mucho tiempo, incluso visual, y ya no digamos astrofotografía, un buen Júpiter con sus bandas... Con su manchita roja para adelante. Con su manchita roja ahora, con su filtro, ¿no?, especial para pillarla... también mola, ¿eh? También mola. Yo tengo algunas fotos de planetaria, yo sí me he atrevido con planetaria en mis inicios también. Comentaba hace un momento Joaquín que nosotros tuvimos una Toucan de Philips, que era una webcam que las comprabas para hacer videoconferencias, y se modificaba para hacer astronomía. Y hicimos unas cuantas buenas fotos. Después ya tuve mejores cámaras y tengo lunas y tengo Júpiter y Saturno. Yo le metería aquí a hacer un cataloguito con las fases de Venus. Eso es lo que me atrevería, que no tengo ningún Venus y con las nuevas camaritas sensibles y demás, en blanco y negro, me atrevería ahora a hacer unas fases de Venus, ¿verdad? Yo tengo una fase de Venus, pero lo hice con una LPI de estas de Meade, que era una castaña mucho peor que la Toucan, y yo cuando conseguí aquello, la tengo por ahí guardada, porque luego muchas veces no le das valor a cosas de ese, y me dicen, Jesús, dice, pero es que esas cosas, y tengo ahí una fasecita como si fuera la luna cenicienta, y dicen, ¿eso qué es la luna? Digo, no, eso es Venus. Sí, sí, parece una luna, cuando muchas veces hace la Venus. Y, pero es la única vez que lo conseguí, pero con cámara, si no es imposible. Y la verdad es que, porque dice Rafa lo del vellito de punta con Saturno, que yo eso lo pasé también, cuando vi por primera vez la separación de Cassini, la división de Cassini, también se me puso, fue una noche espectacular. O cuando me encontré de casualidad con Saturno en una posición que habían desaparecido, entre comillas, los anillos, y aquello era una brocheta, era Saturno pinchado. Sí, cuando se pusieron completamente de canto. Esa la tengo fotografía también, pero toco la cámara esa, la LPI, que hombre, a ver si me explico, me dio mucho juego para cuando empecé, pero tú sabes. Pero a mí lo que se me puso los vellos de punta de verdad fue una noche que yo volvía de la feria del puerto, no digo nada, a las 2 de la mañana, y dije, coge un ratito el telescopio. Y miré. ¿Y tenías pulso para...? Sí, hombre, como el chisme, tú sabes. Y lo puse en la terraza un momentito y apunté a Júpiter. Y yo no me lo esperaba, y estaba pasando una de las lunas, no recuerdo cuál, estaba pasando, acercándose, y vi, uy, si se va a meter por medio, espérate, que esto dicen que está chulo. Y le saqué con la LPI una secuencia de fotos, y con esa mierda cámara, yo lo siento por Meares, porque claro, en sus tiempos pues era algo, pero... Y cuando yo todavía recuerdo que aquel día fue cuando ya tomé la decisión definitiva de que esto no lo abandonaba yo, vamos, hasta que no fuera en silla de ruedas y si acaso... O sea, cuando tú ves pasar la Luna por delante de Júpiter, con ese brillito que es casi imperceptible a simple vista, pero luego cuando le empecé a sacar fotos y dices, ahí está la Luna delante y dejando sombra sobre Júpiter, o sea, un Júpiter feo, pero la sombrita de... Haciendo lo que yo le explico a la gente, haciendo un eclipse en Júpiter. O sea, como lo que vemos por internet de como un eclipse sobre la Tierra, no, un eclipse entre comillas, viendo la trayectoria del eclipse a través de Júpiter. Entonces cuando le empieza a dar mucho al coco de muchas cosas. Y yo creo que eso es importante transmitirlo a la gente. En fin, ya me he enrollado otra vez. Muy bueno, bien. Pues ya está. Pues al proyecto le falta el colofón, que es esto, desarrollarlo en la calle, ¿eh? Yo lanzo ahí el guante, pero... No digo nada. Primera vez si lo vamos rellenando, como dice Jesús, de todo lo que estamos hablando, que la verdad es que es muy interesante enlazarlo con astrofísica, con astrofotografía, con observaciones. Bueno, y una vez que esto esté un par de meses, nos lanzamos a donde haga falta. Estos son proyectos muy bonitos para hacerlos en verano, la verdad. Una vez que hayas cogido carrerilla, los meses de verano, dedicar algunas de las salidas a hacerlo con, bueno, pues con nuestros amigos que se apuntan, con muchos de los compañeros de la agrupación, que algunos son más expertos, pero otros más inexpertos, o son nuevos, o tienen conocimiento de una parte y no de otra. Entonces esto es para montarlo, como tú dices, en la calle, pero ya bien rodadito, un poquito de rodaje, ¿no os parece? Sí, como digo yo, que Zamora no se tomó en una hora, pues a poquito a poco, con buena letra. Hombre, lo que sí es cierto, yo tengo una cosa, el taller de astronomía, nosotros, claro, como era para en la escuela, pues en verano estaba descartado. Y además cuando llegaba el mes de mayo ya es que no se podía, es que anochece a las 10. Claro. Y esa ya era la hora de la cerveza, jolines. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y entonces, bueno, había veces que nos llevábamos allí la merienda, el no sé qué y todo eso, ¿no? Pero claro, con chiquillos tan chicos que al día siguiente tenían clases, ya eran exámenes finales y cosas de esas, o sea, hay cosas que no se podían hacer allí. Pero sí que es cierto que nosotros aprovechábamos bien hasta marzo o cosas así. Mucho frío, luego te ibas allí, nos íbamos al rincón del Iñaki, que estaba enfrente del instituto, como el pirri hacéis vosotros, digamos, después, y ya hacíamos allí el tercer tiempo, se hablaba ya de política, se hablaba de todo, pero la astronomía quedaba olvidada totalmente. La amistad, todo eso. Muy pero bien. Vamos, es como funciona esto. Muy bien, si queréis pasamos a la revista. Voy a dejar de compartir esto ya. Eso es, deja de compartir por si tengo yo que meter algo. Muy bien, estamos ya aquí. Bueno, pues tenemos como cada mes, compañeros y compañeras, la revista de astronomía, que yo la tengo suscrita aquí en digital y entonces me llega un mensaje y ya está. Y precisamente anoche, pues me llegó. Y le eché un vistazo así completo. Por supuesto, de la noche a ahora no he leído nada, simplemente os voy a comentar los artículos que me parecen importantes y demás, sin haber leído todavía ninguno. Pero claro, siempre cuando voy haciendo la ojeadita, me voy siempre a la fotografía, porque casi siempre me tengo la sorpresa de que hay algún conocido allí para darle la enhorabuena y tal. Esta vez no había ninguno. Y ya resulta que sí que había una conocida, que ahora comentaremos, que se me pasó así ojeando la revista en la tablet. Y menos mal que no, la propia protagonista no lo ha advertido, porque si no se nos hubiera pasado. Bueno, pues tenemos astronomía de diciembre, tenemos la historia de Orión, ¿vale? Cómo se ha formado la constelación de Orión, no la historia mitológica y eso, sino físicamente cómo se ha formado esa... Y tenemos nos han copiado, pero nosotros contamos la historia mitológica hace 2 o 3 semanas. Eso es. Ellos van a contar la historia de verdad, no los cuento. Correcto, entonces esa es la portada con un precioso Orión en la portada, ¿vale? Entonces... Tenemos siempre al principio noticias breves, unas cuantas noticias, y ya empezamos con el primer artículo que se llama En el Foco, que se llama Ad Astra James Webb. Está a puntito ya el James Webb, tenemos que dedicar algún programita, porque está a punto de ser lanzado. Y viene una foto aquí del James Webb, aquí todavía en las oficinas aquí del JPL. Habla sobre el Congreso Estatal de Astronomía de La Coruña, habla un poquito aquí un artículo y por fin se pudo celebrar y tal y cual después de varios aplazamientos por la pandemia. Ya llega la historia principal, que es la historia de Orión, entre paréntesis, no su meteorología, cómo se ha formado a lo largo del tiempo lo que hoy conocemos como la constelación de Orión. Está escrita por Álex Mendilagoitia, un colaborador habitual que hace siempre la observación de la Luna y otras muchas partes, ¿no? Pero... aquí abajito en los créditos, ya me lo he agrandado y me he dado cuenta, y pone, la foto es impresionante, es a doble página, la abres así la revista, a doble página, un Orión impresionante, y pone, la región de la espada de Orión alberga una de las joyas del firmamento, la gran nebulosa de Orión y sus aledaños. Foto, Juan Manuel García, procesado, Marichu Poyal. ¿Vale? Entonces la foto es de Juan Manuel, pero el procesado de estas fotos de Marichu. Y claro, como perteneciente a nuestra agrupación, pues hay que nombrarlas, ¿no? Es un procesado. Para los que tengan, voy a compartir, para los que tengan, después lo puedan ver por YouTube. ¿Se está viendo ya, Lito? Sí. Agustín. Perfectamente. Sí, sí. Vale, entonces, claro, esta es la foto, ¿vale? Bueno, que abre el artículo. Esto es lo que yo he leído, ¿ves? Ariel Mendiragoitia, y aquí es con donde viene que el procesado es de Marichu, de nuestra querida amiga Marichu. La foto es impresionante. La foto es impresionante en sí misma, y el procesado, pues tiene aquí un trabajo del que sabe un poquito, Rafa. ¿Qué me cuenta? Cuando ves esto es cuando se te quitan las ganas de seguir con la astrofotografía. No, no, al revés. Rafa, al revés. ¿Qué me cuenta? ¿Qué me puedes decir? No me queda nada. Porque fíjate, sí, es alucinante el nivel de detalles de la foto. Bueno, por la puntualidad de las estrellas, incluso la más brillante, incluso en las esquinas, ¿vale? En las esquinas, que es donde nos fijamos los astrofotógrafos, de los defectos que tiene, ¿no? Las cuatro esquinitas están súper puntuales, y después cuando te profundizas en la propia nebulosa, la cantidad de detalle. Aquí las estrellitas del trapecio, hay zonas más claritas, más oscuras, más brillantes, menos brillantes. Es extremadamente difícil, porque ahí se brilla mucho. Para sacarlo todo tan brillante como es extremadamente difícil. El Running Man, toda la parte esta, estas nebulosas que hay alrededor, en fin, es una maravilla. Le damos nuestra enhorabuena tanto al astrofotógrafo como a la astroprocesadora. Bueno, es que esta foto no es del grupo de astrofotógrafos. Esta foto está cedida para el artículo, o sea, que es un pedazo de foto para el artículo. Es una foto para concretamente para este artículo de Alex Mendiragoitia, ¿vale? Y claro, el crédito viene quien la ha hecho. Esto yo creo que es un punto superior, no sé si está de acuerdo conmigo, Rafa, a salir en la sección de fotos. Claro. Elijan tu foto para un artículo, digo yo, ¿no? Total. ¿No, Rafa? O sea, porque total. Yo he publicado alguna en la sección de astrofotos, alguna de las mías, ¿verdad? Pero esto es que la han escogido, que es maravillosa, y para el artículo que era Historia de Orión, pues no han podido elegir mejor. ¿Vale? Bien, pues dejamos de compartir. Ahí está. Y vamos a seguir con nuestra revista. Hay que decir que Marichu hace muy buenas fotos y las procesa. Sí. Otros amigos hacen fotos y ella la procesa, pero no sé si es en este caso y en otros casos, desconocidos le mandan fotos para que ella la procese. Y para que ella la procese y colabora con quien sea también para, sí, si ve que incluso, hay material bueno, lo procesa. Claro, incluso sabemos que tiene algún APO de estos de la NASA que ella ha procesado, no una suya, sino una imagen del Hubble. Del Hubble, sí. Te la puedes bajar y tal en bruto y tú la procesas. Y el arte está ahí en el procesado, porque el RAW, digamos, lo ha hecho el propio Hubble. O sea que mejor fotógrafo no vas a tener. Por eso que digo, hay datos vas a tener seguro. Vamos, ¿no? ya es difícil, ya, hasta para novato, Rafa, cagarla ahí, ¿no? No, eso no se ve. No, mentira. Con una toma del Hubble, ¿no? Total. Que tú no sabes sacarla, no es que no se vea, ¿no? No tenía buen zinc. Nos habla en el artículo, bueno, ni buen zinc, ni buen no tenía. Nos habla de la zona de cabeza de caballo, la zona el arco de Barn, en fin, toda la astrofísica que hay ahí, porque es tan variado Orión, que por donde lo mires es precioso, es de nuestras favoritas prácticamente de todos los astrofotógrafos y de los astrónomos, ¿vale? Y el artículo es realmente muy interesante para que lo podáis leer. Después viene un artículo que es experiencia de los lectores, es decir, dos de los lectores habituales de la revista, que es Rafael Barragán y Francisco Solán, que comparte sus experiencias sobre telescopios solares, ¿vale? Tienen telescopios solares y mandan sus fotos y cómo ellos las hacen y demás. Uno sobre dos telescopios solares y el otro sobre una columna para montar el telescopio, ¿vale? Son experiencias de lectores, que parece ser que es una sección que van a poner. Este que viene ahora es muy interesante, que es un senolito de un cometa en el interior de la condrita carbonácea, es decir, un trocito de meteorito que hay dentro de un asteroide que han encontrado dentro. Las conditas carbonáceas pueden contener fragmentos de otros cuerpos. el estudio en el Instituto de Ciencia del Espacio, la condrita carbonácea La Paz, recuperada en la Antártica, ha permitido descubrir que trae dentro un trocito de cometa, la condrita trae dentro un trocito de cometa. Es un senolito, que se llama. El artículo también muy interesante. Vámonos a ver si ya llegamos aquí a observación lunar. Estos son los episodios siempre. Bueno, tenemos en el cielo del mes, tenemos que entra el solsticio. Lo explica aquí un poquito de solsticio. Después tenemos, interesante, que esto le gusta mucho a Agustín, el anochecer de del 6-9 de diciembre. Tenemos Júpiter, la Luna, Saturno, Venus. Júpiter, Saturno, la Luna, Venus. Tenemos al amanecer el día 3 de diciembre Marte en Libra con la luna muy chiquitita. Al amanecer del 31 de diciembre tenemos Marte, Antares, la luna. Este tipo de conjunciones que tanto nos gustan también. Por supuesto tenemos Geménidas y Úrsidas a la vista. Y ya cuando hablamos de cometas y meteoros, pues nos paramos un poquito en nuestro querido... Y tan comentado el C-2021A1 Leonard, ¿vale? El cometa que fue descubierto a primeros de año y que tiene previsiones, parece ser, de ser visible a simple vista y demás. Sabéis que esto de los cometas siempre acaba por decepcionarnos porque se estropean, porque se disgregan, porque lo que sea, ¿no? Pero este parece ser que trae buena perspectiva. Bueno, ha habido ya una noticia que no sé si se ha confirmado, de que ya se estaba empezando a... Por eso, que decían que podía ser visto a simple vista. Estamos ahí porque resulta que el máximo acercamiento es el día 12 de diciembre. Otra cosa que trae es que viene por Serpent, o sea, no, perdón, viene por botes, Serpents, Hércules, Fiuco, Scutum, Sagitario. O sea, ahora mismo estaba, para el máximo, que es el día 12, está entre Serpents y Ofiuco, por ahí. Total, que eso es una zona que al amanecer, hay que verlo al amanecer, porque después ya sale y al atardecer se ve muy, muy, muy tan bajito que no se va a ver, y se ve muy bajito en el horizonte. Hay que irse a un horizonte de salida, sureste, e intentar verlo ahí, pero las condiciones no son las mejores. Muy bajito y demás, ¿vale? Así que seguiremos informando semana por semana, la semana que viene. Lo tenemos complicado. Para verlo complicado, incluso en cualquier circunstancia favorable, de que se viera a simple vista, de que estuviera ahí... con magnitud menos 5, menos 3, o sea, menos 5, no, 3, 5 magnitudes que se puedan ver a simple vista, está tan bajito que va a ser complicado, incluso con las condiciones favorables. Muy bien, pues a partir de aquí, pues tenemos más cosas. En el polvo de estrella nos habla Juan Luis González Carballo de este año 2021, un balance discreto, ¿vale? Ahora que nos acercamos al final de año, parece conveniente echar un vistazo atrás y valorar cómo se ha comportado el 2021 frente a lo que se refiere a supernovas, ¿vale? Y dice que es pues un balance discreto, parece que no ha habido mucho, demasiado movimiento. ¿Qué más que os pueda comentar? Bueno, ya tenemos la parte de efemérides, ¿no? De fotografía ya, ¿vale? Y de banco de pruebas. Este banco de pruebas viene un buscador, ¿vale? Un buscador de Bader, acodado, y un enfocador Crayford. Y la serie de fotografías, pues vienen algunas muy bonitas, como todas. No hay ninguna ahora mismo de gente conocida, ¿vale? De gente conocida. Algunos me suenan de estos fotógrafos, pero no son de los conocidos por nosotros. Preciosa, yo destacaría, bueno, hay aquí una nebulosa creciente, ¿vale? La que va a salir publicada en el calendario de Magallanes de Rafa no tiene nada que desmerecer, vamos. y eso, un Júpiter muy bonito, hablando de Júpiter, con la mancha roja mirando para nosotros, muy, muy bonita, ¿vale? Una Vía Láctea con un arco de estos natural de roca, estupendo, en fin, las fotos son muy buenas. Y esta del Wolf-Rayet es el primer premio de la categoría de cielo profundo del astrocalendario FAE, ¿vale? De Álvaro Fornás Silva, la Asociación Valenciana. Es una Wolf-Rayet 134, muy bonita. En fin, todas las fotos son preciosas. Una M51, una M31, etc. Y ya, pues, ya la parte de astronáutica, que no viene gran cosa esta semana, y ya está. ¿Vale? Esto sería lo más interesante. En titulares, hay que profundizar un poquito. El artículo de Orión y los dos primeros que mencioné están muy, muy chulos para leerlos y para profundizar en ellos. Yo estuve hojeándola esta mañana Y no es un artículo, es una reseñita chiquitita que vino ahí. Sí, pasé por ella así de sopetón y me quedé con ella porque cuentan una cosa que yo no sabía y que me sorprendió muchísimo porque pensaba, bueno, que toda la generación de los elementos pesados más allá del hierro, pues estaban explicados en las supernovas, ¿no? Y cuenta en esa reseña que ha habido una investigación este año con, bueno, con el análisis de ondas gravitatorias que demuestra, sabéis, ¿no? Los laboratorios estos de LIGO y tal, que parece que la mayor parte de los elementos pesados no se originan en una supernova, sino que hay otros generadores de estos elementos que son más importantes que la supernova y son las colisiones de estrellas de neutrones o de estrellas de neutrones con agujeros negros. Es algo, un artículo que se ha publicado recientemente este año y que hacen una reseña en la revista y me llamó muchísimo la atención. Digo, mira, ¿sabes? Todos los días se aprende algo que te sorprende, ¿no? Yo tenía como muy arraigado, ¿no?, que toda la factoría de elementos pesados más allá del hierro era supernova. ¿Y qué va? Parece, vamos, dicen que en el análisis que se había hecho de esta colisión de estrella de neutrones, se había detectado la generación de oro como varias veces la masa de la Tierra, ¿no? Una pasada, hay que ir a por él, ¿no? Hay que ir a por eso, rápido. Bueno, mientras que estás comentando esto, Rafa, eso que me, en la parte a principio de las noticias breves, ¿no? Sí, creo que es por ahí, sí, es que estuve ojeándola esta mañana. Hay un montón de noticias y breves, muchas de ellas muy interesantes, ¿vale? Sí, es muy chula, por eso la he comentado, porque como esa no es un artículo y pasas por ella, digo, mira, pues echarle un vistazo porque a mí, por lo menos, yo no lo sabía, de verdad. Yo pensaba que la factoría eran las supernovas y qué va. Parece que no, que ahora parece eso, que hay otros generadores que son las colisiones de estrellas de neutrones. Mientras que estás hablando, Rafa, he compartido la pantalla con Stellarium, que he conseguido acordarme de cómo se cargan los cometas y los asteroides nuevos y se me ha cargado el Leonard. Y fijaros dónde está el día del máximo. ¿Y a qué hora es eso? ¿Estáis viendo? Esto es las 7:30 de la tarde. De la tarde. De las 7:30 de la tarde. Sí, es decir, que en un ratito. No, perdón, de la mañana. No, de la mañana. Es al amanecer, sí, sí. Perdón. La mañana. Por levante, sí. Si le doy al play para que avance un poquito, ya se hace de día y se hace. Échalo para atrás, ¿eh? A ver. No, claro. Pero ya le doy así para adelante y se hace de día. Claro. Pues se acabó Leona. Se acabó la fiesta. Y no solo si eso. Te voy a dar un poquito para atrás. ¿A qué hora sale? Y sale, a ver. Sale por el este, porque esto es Jerez de la Frontera, está a la latitud nuestra y demás, ¿no? Pues sale 6 de la mañana y 20, se empezaría a ver prácticamente. A las 6 por el este, y el este es la peor zona para nosotros. Para nosotros sí. Tenemos un horizonte plano, si nos vamos mirando al puerto, mirando a Cádiz, si nos vamos a la playa, allí tenemos todo el oeste. Es decir, que cuando esté por el oeste es cuando nos vendría bien. Sí, pero si por el otro lado se pone así de bajito, como he visto yo antes, y ya todavía es de día. Sí, claro, no, esto está pidiendo a grito irse a Torre Melgarejo y luego desayunar, ¿eh? Y luego desayunar allí. Sí, yo que en Jerez hacia Levante no está mal tampoco, un buen mollete de espera ahí, un mollete de espera con manteca colorada y un café caliente, ¿sabes? Claro. Pues el último cometa que vimos, ¿cuál fue? Pues fue el Neowise. Hicimos exactamente lo que estoy diciendo, quedar a las 5. Más de una vez nos fuimos a las 5 de la mañana. Claro. Escucharme, pues. Porque el día 12 es este domingo. Y el día... No digo nada. No, perdón. Es dentro de dos domingos. Este no. Este domingo es el 5, que el siguiente sería el 6, que es lunes, es fiesta. Y el siguiente domingo, que es un día 12, que es un domingo. Es el sábado, la noche del sábado al domingo, madrugar mucho y hacer lo que tú dices. Y intentar... Escucha, José Luis. Creo que lo han puesto adrede, vamos, que cuando planificaron el paso lo hicieron adrede. Vamos a ponerlo el domingo, ¿sabe? Que pueda la gente ir a verlo y luego desayunar. Pero a mí me han matado, porque es el domingo de antes de las evaluaciones, José Luis. Listo. Oh. Yo los tengo todos suspensos ya de antes, no hace falta llegar a la evaluación. Oh. Pero a estas horas no estás, no yo estás los tengo evaluando, Jesús. A esta hora hombre, te no, estás a las levantando. 6 de la mañana. ¿Tú sabes lo que es los chiquillos ya presionando, los que saben José Luis Lito y empiezan a presionar profesor? Y si le entrego ahora el trabajo... Me lo tiene en cuenta, me entra el trabajo. ¿Entra o no me entra para esta evaluación? Digo, no, yo no quiero, la última semana no quiero llorones detrás de mí, les digo yo. Eso les digo yo, no, pero la presión... La última semana. Ahora, si queréis entregarme algo, ahora. El día 1 de diciembre. Claro, pero la presión es enorme. Sí. Bueno, total, que habrá tiempo para todo. Por eso es el fin de semana. Muy bien, dejo de compartir. Escucha, una cosita sí quería comentar antes que se me olvidara, que has comentado lo del cometa. Yo, como soy tan antiguo y no tengo WhatsApp, o sí tengo, pero tengo de aquella manera, y leo el teletexto... Hoy ha salido una noticia en el teletexto de que, y yo me he quedado, cuando lo he leído, digo, vamos a ver, digo, yo me he quedado a cuadro. La noticia es típica esta de la universidad de ni se sabe dónde, que resulta que lo del agua que ha llegado a la Tierra, que no necesariamente es de los cometas, sino que proviene del Sol. Y digo, mira, hasta ahí podíamos llegar, pues ¿de dónde va a provenir? Si no es del Sol de un modo u otro, más tarde que temprano, o si no de nuestro Sol, de otro Sol, ¿no? Pero era como que, no, pero luego ya medio explicaba que era que si no se quede un asteroide, que si uno de los últimos asteroides donde han sacado información, pues han visto que hay, no sé, y ya ahí me he perdido, digo, pero dice que hay una cosa muy novedosa, ahora ya no es tanto los cometas, sino que viene el agua también de asteroides o algo así. Yo no sé si siempre viene de la Universidad de Wisconsin, siempre. Esas cosas vienen siempre. Claro, y te quedas así, dices. Bueno, por lo que tú me digas. Sí. La Universidad de Wisconsin han descubierto. En fin. Bueno, pues yo creo nada. Que ya estamos acabando el programa. Estamos si acabando ya, sí. Voy a dar unas breves noticias. Muy breves, y la Casiopea lo dejaremos para otro programita porque ya prácticamente hemos echado la hora. Y lo único, dar la enhorabuena a José María Madiedo, porque bueno, la ESA ha vuelto a contratar su servicio, tanto el proyecto Midas como el SMART, como la red SWEN-N, que bueno, para que gracias a sus cámaras, los bólidos que se estrellan en la Tierra, y gracias a la técnica que utiliza el propio José María Madiedo, pues poder saber de dónde vienen todos estos bólidos. Así que enhorabuena, José María, a ver si tienes algún momentito para venir por aquí por el programa, y bueno, y estaremos encantados de contarnos, de que nos cuentes las técnicas y todo lo que pueda. Y bueno, lo del cometa ya lo hemos comentado, pero hay que decir que mañana la agrupación Sirio bueno, pues va a dar una charla, la podéis seguir, si no en directo, pues ya después en YouTube, en donde van a hablar precisamente del cometa C/2021A1, el Leonard, ¿vale? Es a las 8, a las 20 horas, astrosirio.org, por Zoom, ¿vale? Y nada más y nada menos que va a estar allí, pues, Pepe Chambó, que bueno, que es un gran invitado y una persona que conoce un montón el tema de los cometas. Y el de cometografía, ¿no? Es de cometografía, así que estupendo eso. Hay que tener en cuenta que, bueno, que el cometa este es una oportunidad única, si es verdad que se va a acercar tanto a la Tierra, bueno, tanto, 90 veces dice la distancia a la Luna, o sea, pero eso es relativamente cerca, evidentemente, ¿no? 0,23 unidades astronómicas, Lito. Son muchos, esos pocos. Eso es rozando. Muy poco. 0,23, eso suena casi a cero. Así, luego, estará también muy cerca del Sol, a 0,62 entre Mercurio y Venus, supongo, ¿no? O por ahí. Sí. Así que podéis, si no vais a ver el cometa o no podéis verlo, y de aquí al día 12 quedan días para poder seguir esta charla y enterarnos de más cositas. Y lo dicho, sin nada más que contar por hoy, gracias a todos por estar. Hoy hemos contado con nuestro astrofísico Lito, con nuestro rincón del novato, Rafael Caro, José Luis Espí, por supuesto, con la revista de astronomía, Jesús Moya, que ha iniciado y se ha estrenado hoy con nueva sección. Enhorabuena, Jesús. Yo creo que has triunfado y te esperamos que continúes, y la verdad es que es muy interesante. Por supuesto, nuestro presidente Joaquín Barroso y nuestro controlador Luis María Mogués, y este que os habla, Agustín Almorín. Así que nos despedimos, seguidnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, nuestra página web, www.amagallanes.es, en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Hasta la semana que viene. Chao. Chao. Chao.